Spero che economia va grande. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, a un nuevo capítulo del programa de Economía Política de la Radio La Voz de los Trabajadores. Como todos los lunes, en directo de 7 y media a 8 y media, transmitiendo desde la sala Clotario Blest, aquí de la sede de la CGT. Y eso nos recuerda, como siempre, darle nuestro abrazo fraterno a la persona sin la cual este programa no podría salir en directo. Y nos referimos a la otra mitad de Con Nuestra, al señor DJ Clotario, el hombre ahí detrás del vidrio aquí en la sala, el hombre de las perillas. Así que, como siempre, un fuerte abrazo para DJ Clotario. En este programa en particular, que haremos centrado en el primero de mayo clasista, vamos a estar hablando de la convocatoria para este domingo primero de mayo aquí en Santiago. Sabemos que se están replicando también marchas del primero de mayo clasista en el resto del país. Nos queríamos enfocar principalmente en la convocatoria, como les decía, del CIUS, del cual es parte la CGT, para estar hablando justamente de las organizaciones convocantes, la campaña que han hecho para juntar recursos para todo lo que es la organización, la logística de este evento, también para conversar de la necesidad de ponerle este apellido de clasista a esta reunión, esta convocatoria, este llamado a personas y organizaciones que abogan por un sindicalismo distinto, una organización de trabajadores distinto a lo que estamos acostumbrados, es decir, distinto a la burocracia sindical, distinto al caudillismo dentro del sindicato, distinto a los sindicatos apatronados, y especialmente en un contexto bastante particular como es el tema de la reforma laboral, para la cual tuvimos un programa especial el día lunes pasado junto a Valentina Doniez, investigadora de la Fundación Sol, para que escuchen ahí el registro de lo que fue aquella entrevista en el sitio www.econonuestras.cl. Pero cuando nosotros tuvimos la idea de realizar este programa, que como aunque no lo crean y de repente aunque no lo parezca, tratamos de planificarnos con el mayor tiempo posible, adecuado a nuestro propio calendario, porque para algunos el primero de mayo ya parece ser una fecha tristemente es considerada por algunos como una fecha anacrónica, para nosotros una fecha bastante viva, aunque hace un par de años atrás efectivamente estaba bastante decaído el movimiento de trabajadores, creemos que ha agarrado un nuevo impulso, al cual saludamos y felicitamos y también agradecemos, no nos sentimos tan solos tampoco, pero efectivamente durante la semana pasada y incluso hasta el día de ayer se vinieron noticias que no teníamos presupuestadas, y quizás la mayor de todas es la ocurrida el día martes, que nos referimos a la muerte de Patricio Aylwin, quien fue presidente de Chile entre el año 90 y el año 94, y quien uno de los principales personajes, digamos, de la historia contemporánea chilena, al menos mínimo de la última mitad del siglo XX, por su participación ahí en la Falange, en la Democracia Cristiana, pero yo creo que va a ser más recordado por su liderazgo en la oposición a la Unidad Popular y también por su liderazgo en esta, abro comillas, transición a la, abro comillas, democracia. Efectivamente, no podemos resumir un proceso en un solo hombre, en una sola persona. Creo que eso alimenta mucho más el mito y esos caudillismos de los cuales el poder se afirma tanto para seguir reafirmando su calidad de este espectáculo unipersonal en la cual pareciera que el resto fuéramos solamente seres en las sombras de estos grandes personajes, grandes personas de Estado, grandes tipos, genios de, en este caso, del poder, genios de la política. Es una forma de relacionarnos socialmente, que nosotros no apoyamos. Creo que los procesos son absolutamente colectivos, pero nos da una gran razón para hablar justamente y desmitificar también a este personaje, pero también hablar de lo que fue el periodo, formándonos justamente en esta persona para usarlo como referente, para ir, digamos, aterrizando un poco toda aquella tinta gastada en la última semana, que nos viene siempre a repetir que todos los muertos son buenos, y nosotros tenemos una opinión hace mucho tiempo, y creemos que aquí, no solo como espacio Cono Nuestra, sino que un espacio aquí compartido por todos los que trabajamos aquí en la radio, en el cual ninguna bandera, primero porque no solemos usar muchas banderas patrias, pero segundo, ninguna tampoco, ni siquiera nuestra querida bandera transparente aquí de Cono Nuestra, se pondría a media asta por personajes como este. ¿Por qué? Porque con Elwin, ¿qué murió? ¿Murió algo con Elwin? ¿O todo sigue igual? Todos conocemos el rol de Elwin, lo decía, como golpista. Para después él decir que no sabía nada, que iba a ser tan sanguinario lo que iba a venir después con la dictadura. ¿Qué se imaginaba entonces este señor, este caballero? Y su séquito ahí de indecentes. ¿Qué pensaban, que los militares iban a ponerse fuera de las fábricas, por ejemplo? No solo fuera de la moneda, fuera de las fábricas. A decirle a los trabajadores, ya, pues muchachos, dejen de jugar a la revolución, ya, bueno, tenemos todo el día para esperarlo. ¿Y pensaban que esto no iba a ser a fuego? ¿Pensaban que esto no iba a ser a sangre de trabajadores, pobladores, estudiantes organizados, campesinos organizados de este país? Porque recordemos que la dictadura fue especialmente cruel con los dirigentes sociales, los dirigentes sociales de base, más allá de los dirigentes políticos, muchos de ellos se fueron exiliados. No es lo mismo, señor. Es fácil decir a personajes como este que se arrepintieron si en los primeros años del golpe aniquilaron generaciones de antagonistas políticos que iban a tener después. Yo creo en lo personal que estas personas tipo Elwin van a ser recordados por haber hecho todo este apoyo al golpe, porque no le cedieron el poder en el momento y en la forma como lo querían. Por eso los tildamos de indecentes. Y luego de eliminar a esos antagonistas, ¿qué hicieron? Lo obvio. Una vez que llegaron a este traspaso de poder de Pinochet a Elwin, se hizo lo obvio. ¿Qué valor tiene decir la verdad si en realidad no hay nada que temerle? ¿Tenía miedo a que Pinochet lo matara, que lo sacara, digamos, de la moneda? ¿Como el mismo propició que le ocurriera a Allende? ¿Efectivamente tenían ese miedo? ¿Tendrían ese miedo si el capital internacional ya estaba contento con Elwin? ¿O acaso nos olvidamos que toda esta transición fue propiciada en parte, alentada en parte, fomentada en parte por los mismos norteamericanos, el mismo imperio gringo que ayudó a botar la vía chilena al socialismo? Porque esos mismos que fomentaron el golpe después fomentaban esta transición, abro comillas, democrática. Además, muertos hubo y los mataron a través de la oficina en plena democracia. Esa nefasta oficina que no tiene nada simpática como la oficina del Happening con Hass, sino una oficina cubierta de sangre, como la sangre que carga el señor que ahora es ministro del Interior, el señor Burgos, que era parte de la oficina. Chilling, Belisario Velasco. Como leí que dijo una madre por ahí, a mi hijo, que se salvó en dictadura, lo vinieron a matar en democracia, dice. Que hablar de su enfoque de derechos humanos, de ese periodo, es vergonzoso comparado a lo que fueron los valientes movimientos sociales en torno a los derechos humanos de la dictadura, y que hasta el día de hoy no le reconocen valor alguno a aquel periodo de Elwin, ni siquiera sus lloriqueos. Porque en esa transición, en la medida de lo posible, habitó el miedo. Y en base al miedo se gobierna muy bien. Ahora uno, a 25 años, puede decir, no nos mientan, que cuando han tenido la oportunidad, sin milicos detrás, o Pinochet en el poder, ahí en los mismos milicos, igual dejaron las cosas como están. El modelo político, la constitución, y ahora tratan de sacar de encima con este proceso bastante rancio de una constitución para Chile, que se ve por todos lados, se ve como un intento, que nace, un mal parido intento de democracia directa. Está pésimo, pero igual vamos a tratarse de un programa sobre eso para criticarlo con razón. O por ejemplo el modelo antieconómico, porque no puede llamársele modelo económico esta cuestión. Este modelo antieconómico, una economía de mercado ultra fanática, uno de los países más neoliberales del mundo, Chile, el primer país neoliberal del mundo. Y nosotros sabemos las consecuencias de un modelo neoliberal. En educación, salud, previsión, toda esa precarización, especialmente hablando desde una confederación sindical. Eso sí lo conocemos. Y hoy día salió un ex asesor de Lagos, el señor Otone, Ernesto Otone, que aparte es padre del ministro de Cultura, tratando de ignorantes a los estudiantes, y irrespetuosos, pero más que todo ignorantes, por hablar de neoliberalismo. Y dijo que en Chile no había neoliberalismo. Yo creo que este caballero ya está en la pasta ya. Pero en fin. Todo, ¿y qué pasa con todos aquellos que lucharon contra la dictadura? No en oficinas, sino que en las calles. Esos nunca vieron la alegría llegar. Y sus hijos tampoco. No fueron considerados. Y habían cumplido su trabajo. Ahora gobernarían quienes deberían gobernar. Y la democracia nunca lo fue. Principalmente porque se dedicaron a matar el tejido social. Por eso hoy en día vivimos en una sociedad atomizada, con todo reducido a escombros. Escombros sociales. En un país bueno para los escombros. En eso vivimos. Esas son sus organizaciones de base. Pequeñas, atomizadas. No existen. Prácticamente no existen. Y todos quienes hayan tratado de organizarse en estos 25 años saben cuánto miedo le tienen a la organización social desde la Concertación, Nueva Mayoría y todo lo que vino post dictadura. Cuánto miedo le tienen al tejido social. Pero veamos un poquito de historia, ¿les parece? En palabras del Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, que escribió una columna en La Tercera a raíz de la muerte de Elwin, dice: en dictadura, la protesta popular dejó a la tiranía aislada políticamente, dentro del país y fuera de ella, y demostró que el país era ingobernable bajo ese régimen. Ante eso, el capital financiero internacional no vino, no invirtió, porque le parecía inestable. Por tanto, había que buscar una solución tácticamente perfecta. Pinochet debía irse, llevándose las culpas de todos los crímenes, pero dejando atrás intacto el modelo neoliberal impuesto por la Constitución de 1980, dice Salazar. Todo dependía de que algunos políticos civiles administraran neoliberalmente ese modelo. Era el gran capital internacional el que lo proponía, y esos políticos aparecieron. Y Pinochet se fue. Y los políticos hicieron lo que ese capital requería. ¿Qué requería? Privatizar empresas, profundizar la desindustrialización del país, desmantelar los movimientos sociales, los movimientos rebeldes, privatizar el agua, el bosque nativo, los glaciares, los recursos marinos, permitir la educación, la mercantilización, digo, de la educación, de la salud, la internacionalización de los fondos previsionales chilenos, etc. Y Patricio Elwin Azócar lideró todo ese proceso, administró todas esas decisiones y aplicó justicia, en esta frase ya icónica del periodo, en la medida de lo posible. Fue, por tanto, un importante político chileno que jugó un rol decisivo, dice Salazar, en la pavimentación del golpe militar norteamericano contra Salvador Allende y en la transición política que pavimentó el camino a la internacionalización de la economía chilena y a la mercantilización de la educación, la salud y esta mentalidad consumista que tienen los chilenos. Bueno, independiente de eso, a 2 días del fallecimiento de Elwin se llevó a cabo una marcha. La primera marcha por la educación que teníamos este año 2016. Y a todos aquellos marchantes de ese día queremos mandarles un afectuoso saludo por, digamos, haber roto un poco, digamos, esa normalidad republicana tan hedionda, que está llena, digamos, de buitres a su alrededor, cóndores si quieren ponerse más patrióticos, queriendo llevarse los restos de esta putrefacto orden social. Ellos marchaban contra esta especie de gratuidad de mercado que le ofrece una hija de esta transición, que es la señora Bachelet. Aunque aquí, ahí mismo, en ese mismo proceso entre este funerales de Estado y esta marcha, se veía un ejemplo de este orden putrefacto actual que se niega a morir mientras se mueren sus líderes. Porque una de las principales promotoras del status quo, de mantener la mercantilización de la educación, ¿quién es? Justamente la hija del fenecido, Mariana Elwin, que aparte fue ministra de Educación. Y aparte, no basta mencionar que la marcha fue duramente reprimida. El centro, más que smog, era una nube completa de lacrimógena. Y otro espectáculo que se dio, aparte de todo este funeral de Estado, de todos estos días de banderas a media asta y todo aquel que muchos nosotros no lo habíamos visto, las generaciones más jóvenes no lo habíamos visto, no habíamos visto un presidente muerto, digamos, por causas que no fueran asesinatos, ¿no? Fuera de todo ese espectáculo que reviste, todas estas tradiciones que tanto le gusta al patrioterismo local, y a todo ese espíritu republicano y tan sumiso, digamos, a la autoridad y tan parte, digamos, de rituales que no tienen ningún sentido para las bases de esta sociedad porque están absolutamente excluidos de aquello. Otro espectáculo se dio ayer. Yo no sé si ligarlo o no, yo creo que simplemente son momentos icónicos, digamos, de la última semana. Obviamente lo de Elwin es histórico, pero a mí me llamó bastante la atención lo que pasó con Luksic el día de ayer. Sabemos que Luksic representa la concentración económica de este país y también sabemos que es un famoso financista de la política, muy ligado además a la Concertación. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, los aportes de Luksic a los distintos procesos electorales, primarias, municipales, presidenciales, segunda vuelta, desde el año 2004 al año 2015 aproximadamente, suman 1.200 millones de pesos. Lo curioso de este monto acumulado es que los montos han ido incrementándose en el tiempo. Y eso a mí me llama bastante la atención. Como en las presidenciales del 2005 eran 106 millones y el aporte total en el año 2012 ya eran 211. O en el año 2009, ahí en la pugna que fue Frei Piñera, una pugna bastante triste y decadente, yo creo que nos vamos a enfrentar a una nuevamente así de triste y decadente pugna el año 2017, es el año 2009, donde quizás hizo uno de sus aportes más altos, 232 millones, y el 2013, el 2013 fue mayor aún, 536 millones de pesos. En el video que sube el señor Luksic, trata de empatizar, ¿no? Por lo que subimos del trasfondo del video, fueron como 2 horas de grabación en su oficina, digamos. Y eso generó 6 minutos de video. Un video bastante malo. No dice nada. Es como, a mí en lo personal me recordó como las declaraciones de Moreira, Longueira, todo esto de como errores no forzados, una especie de victimización, y todo, porque claro, a todo esto fue a la luz del insulto de este ex RN, el diputado Gaspar Rivas, pero yo creo que trató de decir más que eso, era responderle a Gaspar Rivas, pero a la vez hablar, digamos, sobre todo en lo cual se ha estado, digamos, visto involucrado Luksic y su grupo, digamos, el grupo económico quizás más importante de Chile y uno de los más grandes de Latinoamérica y del mundo, además. Parte el hecho diciendo que no lo conocen. Y es una forma de decir, voy a mostrarme como soy, ¿no? En el fondo es buscar todo el rato que empaticen con él. Yo creo que no se logró en lo personal. Obviamente esto se hizo bajo asesoramiento, con argumentos detrás. Como lo fue, por ejemplo, cuando uno piensa que este tipo compró Canal 13, sabemos que ahí no solo prima el interés comercial, que el tipo tenga, digamos, beneficios económicos de eso, sino también beneficios ideológicos y la imposición de un relato que vamos a pasar a desgranar a continuación. Les decía que ese relato parte con esto de soy un ser humano, buscando nuevamente la empatía, pero con un detallito. Reconoce que es un poderoso y que tiene influencia en muchas cosas, así, literalmente. Yo creo que ahí fue honesto, solo que lo muestra como una cosa natural del oficio del empresariado, ¿no? Yo soy bastante poderoso, concentro parte importante de la economía de este país, y quizás por eso tengo un poco de influencia, pero soy igual a ustedes. Soy igual a usted, señor lacayo, señor subordinado. Y obviamente uno ve y escucha y dice, nosotros no nos parecemos. Lo único que nos parecemos es que usted está hecho del mismo material que yo, huesos, carne, sangre, pero nada más que eso. Y probablemente usted tiene la capacidad de dormir tranquilo a pesar de ser quien es, ¿no? Eso se lo mandaría a decir inmediatamente la gente de Caimanes, porque hay un fallo que el grupo Luxis no ha querido acatar respecto a Caimanes. Pero bueno, en fin. Al final, como les decía, habló mucho de errores no intencionales, como un mea culpa, una victimización de paso. Y somos muchos los que, no nosotros, sino que ellos, como les decía anteriormente, son muchos los que están acostumbrando a hablar así. Y terminar, cómo no, con lo más icónico que podría haber hecho un empresario. Una defensa, digamos, del gremio. Reconociendo todas las fallas que han cometido algunos, ¿no? Y que él está dispuesto a pagar si es que se han mandado alguna. Pero siempre haciendo este llamado de que Chile se hace con todos los chilenos, esta cosa tan interclasista, tan de queridos subordinados, lacayos, somos iguales, avancemos, digamos, en pos de un mejor país. Eso es bastante parecido a este corporativismo base del fascismo, ideológicamente base del fascismo. Si tú escuchas a un idiota neonazi, le va a decir lo mismo. No estamos de acuerdo, que nos gusta a nosotros el tema de la patria, que aquí tenemos que estar chilenos, tanto empresarios como trabajadores juntos, el problema son los extranjeros y juntos, porque aquí no hay conflicto de clases, un desmentido histórico, un idiota promedio de este país probablemente, desconociendo, como le decía, factores importantes de la historia de nuestra sociedad, como la división en clases sociales, y diciendo que deberíamos trabajar todos juntos, pues somos todos iguales. No somos todos iguales, señor. Cuando hay relaciones de dominación, cuando hay relaciones de poder, hay dominados y dominantes. Hay explotadores y explotados. Y eso simplemente no nos hace iguales. ¿Quieres ser iguales? Prepárese para la expropiación popular, ¿no? Vamos con esta canción. Se la vamos a dedicar la misma canción, con esta misma actitud sarcástica. Tratamos de ser bastante directo, sin apiadarnos de la carita de pena del empresario Luxig, pero tampoco hacernos parte del ritual republicano por el funeral de Elwin. Vamos con esta canción que lo dice bien claramente. Es de Anita Tillú y se llama Las cosas por su nombre. Y a la vuelta hablamos del primero mayo clasista. Cosas por su nombre sin tapujo. Tenemos trajes sin etiqueta, pero se ve en el lujo. El garabato ilustrado, el insulto marcado. El Manuel de Carreño se borró de este lado. Ni tu ministerio, ni monasterio, ni dinero. Que por cierto, viene de nuestros impuestos. Todo es con pituto, con estatuto. Ojo con cara mala. Que puedes perder. Caer bien por caer bien, no decir lo que piensas porque te pueden demoler. Vivir conmigo a la mierda, ni chicha ni limonada. Esa cosa light con sabor a nada, nata cortada, no cabe en entrada. A la mierda, a la con, a la chul. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. A la mierda, a la con, a la chul. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. No te gusta la gente rara. A mí no me gustan los homofóbicos con cara de nada. El amor es libre, ¿sabías? Por lo menos eso nos queda. O mi abuela decía que mejor estar sola que mal acompañada, rodeada de gente buena onda que no quiere romper platos. Las cosas por su nombre, ni fu ni fa. Aquí la verdad, la buena onda, no cabe más. Que si tu ministerio dice que no tengo proyección artística, ahora te puedo. cuidado que se van a cerrar las puertas, pero seamos claros, nunca estuvieron abiertas. A la mierda, a la con, a la chum. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. A la mierda, a la con, a la chum. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. Señor Esteban Hidalgo, ¿cómo está usted? Oye, ¿hace cuánto no venía? Hola, buenas tardes a todos los auditores. ¿Hace cuánto que no venía a este programa? No sé, yo no tengo el recuerdo, fíjate. Sí, una vez vine. Tiene que haber sido los inicios, como ya llevamos 4 años. Sí, fue al inicio, porque ahí estábamos dando la bienvenida como CGT al, sí, a los distintos programas. Esteban está en el día de hoy para ya enfocarnos en el tema que nos convocaba el día de hoy. Claro, a pesar de todo lo que fue esta semana noticiosa, que terminaba hablando de ahí del tema del video, este patético video de Luxig, pero también el patético ritual republicano, el funeral ahí del señor de la transición, de todos los muertos buenos, el señor Elwin, queríamos hablar del primero baño clasista, y eso andábamos haciendo la propaganda de esta semana para el capítulo del día de hoy. Y Esteban es parte de la CGT y también es parte del CIUS. Y en el día de hoy, bueno, efectivamente queremos convocar a la marcha de este día domingo. Y para eso, Esteban, te quería preguntar un poco por el espíritu de este primero baño clasista para este domingo, para el año 2016. Que nos cuentes un poco cómo se ha ido gestando la organización de esto. Bueno, yo creo que partí solamente con una pequeña aclaración. Nosotros creemos que existe un solo primero mayo, no que exista un primero mayo clasista, un primero mayo patronal, un primero mayo de los empleados o de clase B o C, sino que sostenemos que hay un puro primero, que es el primero mayo, que es el Día Internacional de los Trabajadores. Ni siquiera es el Día del Trabajo, como alguna empresa lo dice. Sí. Ni siquiera es para celebrar con los colaboradores, como también nos han tildado hoy día. Ya dejamos de trabajador, algunos lo hablan como colaboradores. Somos trabajadores y el primero de mayo para nosotros es una fecha de conmemoración. Es una fecha donde levantamos la bandera, es una fecha donde reexigimos nuevamente las demandas históricas que hasta la fecha aún no han sido cumplidas. Hace 130 años fue el primero de mayo, 1886. 130 años, son 140, no, 130. Oh, sí, a ver, claro. Ay, hombre. Oh, me atoré. Eso mata que estamos en vivo. Tome ahí su cafecito. Lo que me interesa, en todo caso, Esteban, respecto a lo que está, justamente te iba a preguntar eso, pero yo creo que hay una intención clara de manifestarlo como un primero mayo clasista, ¿no? No, nosotros lo vimos, la marcha la hemos tildado de los y las que luchan. Yeah. Es un primero mayo de clase trabajadora, que es la que va sale este domingo. No hablamos de una marcha paralela a la otra marcha que hace la organización central, la central oficialista, por decirlo de una manera. Nosotros sostenemos que la marcha nuestra es donde van todos aquellos que sienten la necesidad de luchar por sus derechos, sienten la necesidad de querer cambiar este país, sienten la necesidad de lograr un código de trabajo que les dé dignidad, no reformas que lo único que hacen es mermar aún los derechos. Ya hemos discutido de fondo las reformas laborales, que ya están en el Tribunal Constitucional, van a empezar a aplicarse el próximo mes, simplemente va a impedir la negociación colectiva de más de 4 millones de trabajadores, va a entorpecer la realización de una huelga efectiva, porque el tema de los reemplazos, si bien dice ahí se prohíben los reemplazos, no va a ser para todos los efectos algo aplicable, donde son los mismos trabajadores en huelga quienes van a tener que reemplazarse entre ellos mismos. O sea, es toda una maramaña que hicieron, que confunde, y lo único que hace, le da mayores elementos a la patronal para poder lograr su objetivo, que es minimizar la negociación colectiva y la huelga. Solo un puro detalle. Uh-huh. Fíjate que en esta nueva ley se va a establecer que mientras comience la huelga, cada 5 días los trabajadores van a tener que votar la oferta de la patronal. Está ahí en huelga, y vayas a tener que estar votando cada 5 días la oferta de la patronal. El objetivo es desgastar. El objetivo es buscar la convicción de los trabajadores que tienen que aceptar la merma que el empleador les dé o los pocos migajos que pueda dar en una negociación colectiva. Por eso sostenemos que este 1 de mayo es el primer paso de los muchos pasos que hemos estado dando. ¿Y por qué hicimos el primer paso gigante? Porque tenemos que superar la meta del año pasado. Tenemos que superar los 20.000. Tenemos que indicarle a todos aquellos que aún creen que el sindicalismo está durmiendo, que no, que está, puede despertar, puede salir adelante, puede fortalecerse. Y eso depende exclusivamente de la convicción de los trabajadores en pelear por sus derechos. Es cierto, en todo caso, lo que comenta Esteban. El año pasado, cuando estuvimos también entrevistando aquí a gente del CIUS, en la antesala del 1 de mayo clasista, y el día después, es mencionar y no olvidar que las marchas, porque las marchas no se cambia nada, lo que se hace son demostraciones de fuerza, es eso lo que... No hay que olvidar eso, si nadie va a ir a hacer, salir a la calle no hace ningún cambio efectivo, no. Obvio, no lo hace, pero sí te permite tomar dimensiones de cuántos somos los que estamos en esto, es como una... ¿Y cuántos más pueden llegar? Claro, pues es como si enfrentaras ejércitos, a ver cómo estamos nosotros, cómo están ellos, y en qué situación nos paramos en este momento para ver si podemos presionar, para propiciar recién ahí un cambio. Tú dijiste anteriormente que este sería un primer paso. Claro, porque queremos demostrar esa fuerza. Sí. Y estamos todavía aún discutiendo, mañana vamos a tener una asamblea general. ¿Cuál va a ser el segundo paso? Yeah. ¿Con qué finalizamos este 1 de mayo? Este 1 de mayo vamos a finalizar solo con decir que la reforma laboral vale callampa, solo con decir que el gobierno vale callampa. No, si no, tenemos que quedarnos ahí. Vamos a tener que hacer una segunda acción, fijar una acción de movilización efectiva, a lo mejor en todo el país. La fecha la vamos a dar a conocer ese 1 de mayo. O sea, decirle a los trabajadores, el 1 de mayo es la convocatoria histórica que los trabajadores tenemos para demostrar nuestro descontento y ratificar nuestras demandas. Pero entendamos que no tenemos que esperar 364 días para volver a hacerlo. Este 1 de mayo se va a plantear una fecha definitiva donde vamos a salir a luchar por nuestras conquistas, a luchar por nuestros derechos. Junto con eso también planificaremos con los dirigentes, con todo el ámbito del CIU, cómo vamos a enfrentar esta arremetida patronal con las reformas laborales, con el código de trabajo que se nos va a implementar. Cambia la forma de negociación colectiva, se imponen nuevos mecanismos a las organizaciones sindicales, o sea, nos va a cambiar todo el panorama. Uh-huh. Y eso tenemos que también ser inteligentes y meticulosos para que los trabajadores mantengan sus organizaciones, las fortalezcan y obviamente crezcamos en el tiempo. ¿Qué en este periodo de organización, en realidad hay dos cosas que te quería preguntar? Una es que hicieron una campaña de aportes. De finanzas, ¿no es cierto? ¿Esa campaña todavía está abierta? Todavía sigue abierta. Cualquier aporte que pueda usted ayudar es para poder solventar los costos de la implementación del 1 de mayo. Estoy hablando del escenario, la música y todo lo demás. No hemos llegado a la meta todavía. No han llegado a la meta. Ya, y pero... hay que decirlo, solo 3 personas han aportado. Ah, pero poquito. En la mínima. Yeah. Agradezco a todos aquellos quienes entregaron su aporte, pero tenemos que seguir insistiendo. Y si usted no está escuchando y cree que sea necesario, cualquier aporte es bueno. Lo puede hacer a la cuenta corriente 169-196 a nombre de la Confederación CGT, quien facilitó su cuenta para esta campaña. Y notificar al correo de la confederación cgt.chile@gmail.com para entregar ese aporte. Perfecto. Banco Estado. Cuando dijiste lo de te refieres a personas, digamos, individuos, porque las organizaciones... Trabajadores, claro. Han sido, no, las organizaciones sindicales que son parte del CIU colocaron su monto ya. Oye, aparte. Y eso, justamente esa era por ahí la segunda pregunta. ¿De qué organización estamos hablando ahora? Está hablando a la Confederación CGT, también está la Unión Clasista de Trabajadores, UCT, la Federación de Trabajadores Hípico, la Asociación de Funcionarios Cementerio General. Estoy hablando solo los que son parte del CIDUS, el sindicato CITERMAC, el sindicato Interempresas y SINTRAC, que también está ahí, la Confederación Bancaria, el SUT, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación. Y si hay alguno que se me haya olvidado por ahí, me pido las mil disculpas, porque uno no tiene la memoria de todas las organizaciones. El CIUS, que se comporta en estas organizaciones, más otra organización donde está el Frente de Trabajadores por una Mejor Reforma, distintas organizaciones sociales, el UCAMAU, también algunas federaciones estudiantes, hemos convocado a este 1 de mayo, a las 10 de la mañana, desde Avenida Brasil con la Alameda. Oye, sí, eso tenemos que a veces haber partido por ahí, pero estamos bastante claros en realidad de que iba a ser en un lugar con todas sus banderas y reivindicaciones, compañeros, con todas, no vamos a discriminar a nadie. Obviamente que la marcha va a estar en tres bloques. Organizaciones sindicales van a estar en el primer bloque, organizaciones sociales, las organizaciones políticas que quieren acompañar esta marcha de Lailes que luchan van en el tercer bloque. Okay. Un orden que colocamos porque entendemos que es el Día Internacional de los Trabajadores y sostenemos que son los trabajadores los que deben liderar la marcha. Perfecto, perfecto. Sí, está bien. Aparte que cuando están las organizaciones políticas adelante quizás se ve como que estuviera... Son todas válidas. En todo sí, caso. Obvio, obvio. Pero no sí, muchos dirigentes sociales tienen organizaciones, pertenecen a organizaciones políticas y eso no implica doble... Y al compañero de las banderitas que anda vendiendo bandera, decirle que la otra marcha donde van los partidos sale la vez, porque el año pasado casi le pegan, pues. Que se contaron un compañero ahí a vender bandera del Partido Demócrata Cristiano, el PS, PC. Casi le pega, tuvimos que correrlo. Ojalá que no esté escuchando, decirle que si va con esas banderitas que se vaya de aquí en la Plaza Los Héroes, creo que parte. Oye, vamos a ir con una pausa musical, vamos a ir con esta canción en el mismo tono de lo que esperábamos que sea este 1 de mayo clasista partiendo a las 10 de la mañana de Brasil con la Alameda, ¿no es cierto? Correcto. ¿Eso va a ser caminando hacia...? Hacia Estación Central. Ah, hacia Estación Central. Hacia Estación Central, ok. Vamos con esta canción para ir preparando el cuerpo ahí con el bullarengue. Vamos ahí con Siniestro Total y esta canción que se llama Menea el Bullarengue. Baile del Zambito. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos para seguir conversando aquí con Esteban de la CGT y también como parte de la CGT, miembro del CIGUS, digamos, ¿qué significa el...? Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical. Es importante siempre mencionar, nosotros ya hemos tenido compañeros aquí del CIGUS anteriormente en otras ocasiones, pero siempre hay que recordarlo, el CIGUS tiene página en Facebook. Sí, página web también que está funcionando, que es www.cigus.cl. ¿No está en construcción? ¿Ya está...? No, ya está funcionando, está arriba ya, la página web. Usted ingresa www.cigus.cl. CIUS.cl. Entonces, para que la revisen, porque en este momento están escuchando por internet, así que pueden revisar ahí la página. Te quería preguntar, Esteban, nosotros anteriormente, recién, en el primer bloque tuvimos que adecuarnos, digamos, a la contingencia, porque si bien no lo esperábamos, no, en realidad sí lo esperábamos, con la muerte de Erwin, igual uno... ayuda un poco a repasar historia contemporánea chilena y mencionar también qué factores de eso influyen, digamos, en la percepción, digamos, de la organización política, de los partidos, de la institucionalidad, pero también de las alternativas que existen al respecto, porque yo creo que mucho de esto uno puede decir, no, no estamos ni con los partidos, están todos con los índices súper bajos en encuestas y todo, pero el tejido social parece que no se fuera a rearmar. No estoy diciendo que sea necesariamente así, porque yo creo que en el último tiempo sí se ha sentido una... Especialmente como, bueno, lo podemos ver aquí en las mismas organizaciones que forman parte del CIUS, y organizaciones que algunas han estado acá, como por ejemplo gente del SUTE, por mencionarle algunos, gente de Lucamau también, que va a participar en esta marcha del primero mayo clasista. Te quería preguntar si tú consideras que hay un contexto especial, más allá del tema de la reforma laboral que mencionaste en el bloque anterior. Yo creo que el contexto especial no tan solo lo vemos en esta marcha, la hemos visto desde el retorno a la democracia. Y es claro y preciso porque, si bien es cierto, hace poco murió el expresidente Elwin, que fue el primer presidente después de la dictadura, no podemos olvidar los trabajadores, que fue el primer mentiroso. Y lo tenemos que decir de esa forma, aunque duela, más allá del respeto natural que uno le pueda tener a la persona. Y lo decimos porque en abril del año 88 los partidos por la concertación presentaron la propuesta de gobierno. Y entre esa para los trabajadores está la recuperación. La recuperación, y eso hay que plantearlo con ese tenor, de los derechos laborales perdidos durante la dictadura. O sea, era volver al código del trabajo que teníamos en el 73, donde existía la inamovilidad, donde existía la negociación por rama de servicio, donde existían los derechos naturales a la vivienda, el empleado colocaba plata para que los trabajadores tuvieran vivienda. O sea, tenía una gama de derechos sociales adquiridos durante el tiempo antes de la dictadura, un derecho a la previsión social justa y digna, etcétera, etcétera. Te lo plantean en abril del 88. Bien, si sale el sí y el no, muchos trabajadores votamos con entusiasmo este nuevo país que se nos vislumbraba, que llegaba, que era más allá de la alegría ya viene, sino que era un país digno para todos. Después de eso, sale el primer presidente democrático del partido de los partidos por la concertación, Patricio Elwin, y esperamos ese cambio radical que estaba pronosticado 2 años atrás, en el 90. En el primer discurso, ante el 1 de mayo de 1990, en abril de 1990, cuando Elwin habla de preparar una reforma laboral con la Central Unitaria de Trabajadores para avanzar en la medida de lo posible. Ahí se implementó por primera vez, por lo menos lo que yo recuerdo, se escucha por primera vez, avanzar en la medida de lo posible. Y tuvimos una reforma laboral que fue un avance, pero que nunca fue recuperar lo que había. O sea, ahí se nos mintió nuevamente. Tuviste la reforma laboral de Elwin, donde se avanzó de 5 años por la indemnización a 11 años, pero antiguamente no tenía tope, donde se colocó, condicionó por primera vez el tema de la necesidad de la empresa, pero antes para despedir más de 10 trabajadores tenías que tener permiso del Ministerio de Economía y del Trabajo, donde se estableció la negociación interempresa, pero voluntaria, y antiguamente existía la negociación por ramo, o sea, infinidad de cosas. Se colocó la huelga plazo indefinido, porque en la dictadura se colocaron 60 días nomás máximo de huelga, pero antiguamente no existía el reemplazo, hoy día seguía, etcétera, etcétera. Tenía una infinidad de cosas. Y después de eso tuvimos la otra reforma, que fue la del lago en el año 2001, donde nuevamente nos engañaron. Porque no hubo ninguna recuperación, y lo más importante, de los 181 derechos que perdimos en la dictadura, no ha habido ninguna recuperación desde el 90 hacia adelante. ¿Quién nos quiere decir que hemos avanzado? Es mentira, no puede ser un avance lo considerado como perdido y recuperado por parte. Esa es la verdad, y por lo tanto ahí entendemos que todos los primeros mayos del 90 para adelante tienen ese grado significativo. Este año está con más ebullición, más grande, digámoslo de esa forma. ¿Tú lo percibes así, ¿verdad? Sí, podría sentirse más grande. Podría sentirse más grande producto del descontento social que está viviéndose exclusivamente por las promesas incumplidas y por la gran cantidad de desfalco que ha habido, por la gran cantidad de corrupción que se está viviendo, por las negociadas espaldas que no tan solo tienen que ver con el tema del trabajo, lo que pasó en el tema de la educación, con la ley de pesca, que hoy día, después de cuánto se habló de la ley de pesca, y hoy día se están empezando a discutir diciendo, parece que la jodimos con una ley así, porque hoy día están cuestionándose lo que está pasando con las semillas en 20 años, en 10 años más, donde las cultivar una lechuga en tu casa a ser ilegal, po. Vaya, está llegando a ese nivel de vida que la gente lo puede percibir, pero sigue siendo bajo el nivel de socialización de la gente en querer manifestarse en las distintas organizaciones sociales. Sigue siendo más cómodo para muchos, no trabajadores, sino que ciudadanos, llegar a la casa, sentarse al living y criticar mientras vemos la tele. Es más fácil, más cómodo. Por algo nos colocaron la televisión hoy día hasta Smart TV. ¿Quién no tiene Smart TV? Si tenéis internet, tenéis que tener un Smart TV. Y si están hablando cabeza pescado, mejor te ponía a ver internet por tele. Es más o menos, esa es la figura que se está dando. Y yo vengo ahora a una asamblea donde discutíamos con los trabajadores que hoy día es un evento salir en familia. Los trabajadores perciben para ellos, pronostican los turnos, las plata, etcétera, salir en familia. Un día domingo, cualquier día festivo, es un evento. Trabajadores que me decían que no van a poder ir el primero de mayo porque van a salir con la familia, porque para ellos es un evento. Salir con la familia es un evento. Fíjate al nivel que hemos llegado. Salir con la familia, cualquier hora del día, nunca ha sido evento. Es un derecho natural de todo ser humano. El trabajo nos tiene esclavizados y la esclavitud nos lleva a ver cosas que son naturales como algo importante. Por eso este primero de mayo tiene que ser más significativo que lo anterior, sin desacreditar que lo anterior era muy importante también. Como mencionáis tú, igual justamente hablando del primero de mayo, pensando que la reivindicación básica, porque eran muchas, pero una de las más importantes, el tema de las 8 horas, pero hoy en día con el avance tecnológico, uno ve que el asunto no va por allá, no va por la disminución del trabajo. O sea, no es que quizás no quieran necesariamente tener trabajando, los tipos, al dueño del medio de producción lo que le importa es ganar plata, y que los que estamos abajo no molestemos. Mira, ¿no? Yo te voy a dar por ejemplo que el sábado anterior, en un cumpleaños, un amigo que no veía hace tiempo, empezamos a conversar, empezó a trabajar, está trabajando en las camionetas Brink. Orgulloso él porque consiguió pega, es natural sentirse orgulloso, está consiguiendo pega. Pero tiene que trabajar 14 horas al día para poder tener un sueldo medianamente decente. Lo dice con orgullo, o sea, yo recibo tanto, pero si trabajo tanto, voy a ganar esto. Y gano esto, o sea, está todo el día fuera de la casa. Entonces él lo ve como algo natural. Y uno trata de hacérselo cambiar y decirle, oye, pero no te crees natural. Trabajar, por ejemplo, hasta las 3 de la tarde, después llegar a tu casa, salir con tu señora, con tu nieto, le preguntaba porque ya tiene su hijo más grande. O conversar con tu hijo. Pero tengo que comer, pues, yo mientras tenga a mi gente bien, no importa que yo no esté. O sea, fíjate el nivel en el cual estamos viendo, muchos trabajadores están asimilando eso. Y si uno hace una caracterización burda y grotesca, la puede asimilar con el ganado. Somos ganado, porque en la mañana el granjero te saca del corral y te lleva a hacer lo que tenés que hacer como ganado. En el caso de los caballos trabajar, en el caso de las vacas dar ubre, todo el cuento. Se termina el sol y te vuelve a meter y te encierran en el corral. Hoy día nos pasa eso. Llegamos a la casa y para encerrarnos en el corral nos colocan todo lo que es la televisión y toda esa burda de historias que estamos viviendo y que las sentimos muy importantes. Exactamente. Oye, yo creo que se nos queda un temita que tenemos que conversar ya, en el último bloque, y tú sabes que es importante, porque lo estuvimos comentando recién, y que tiene que ver con las... no solo, bueno, una cosa son las expectativas, obvio, que eso vamos a terminar hablando yo creo en el último bloque, a continuación. Expectativas, pero también cómo se va a venir la repre, porque tú sabes que aquí se reparten, como dijiste tú, en la central oficialista, esa es la forma más correcta que te he escuchado decir eso, Esteban. No ocurre mucho, ocurría antes cuando uno iba para allá a molestarlo. Claro. Oye, eso pasaba antes, incluso cuando no era tan, cuando ni siquiera... No era tan, tan demostrativo. Claro, tan evidente, sí, últimamente se ha vuelto como un espectáculo de propaganda. Asusta un poco, pero asusta en el sentido de que son, se ve menos fascista, y a mí no me gusta cuando las centrales están cercanas a los gobiernos, incluso cuando son cercanos, sí, a mí me gusta la autonomía, en palabras de don Clotario. Pero independiente de eso, en este momento están haciendo pésimo las cosas, así que más razón creemos que tenemos para mirarlos con desprecio. Pero ¿cómo se va a venir eso? Bueno, veamos, pero ya que vamos a hablar de expectativas, pero también de la repre, vamos con esta canción de esta banda brasileña, esta canción, a pesar de que la canción está en inglés, que es como algo así como tropas malditas. Esto es Troop of Doom, de la banda Sepultura. Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bueno, y estábamos escuchando en la cuña a Rodrigo, flamante hijo de aquí de nuestro invitado, don Esteban. Ya está grande, me decís, Rodrigo. Sí, ya tiene 11 años, ya tenía 7 años tenía cuando hizo esa cuña. Mandémosle saludos a Rodrigo entonces, al señor... Estudia nomás, lo único que le pido, estudia nomás. Ayer no estaba nada muy contento, lo tuve toda la tarde estudiando. Trabaja, te responderá él, me imagino. Yo trabajo, le pago la pensión, así que no venga con nada, tiene que estudiar nomás. Saludos, Rodrigo, ahí el joven Rodrigo, que no, nos gusta mucho tus cuñas, estimado. Oye, pero hablemos de lo que vamos a comentar. Partamos con el tema de la repre, ya que la canción se la dedicamos un poco a esas tropas malditas. Los primeros días de abril solicitamos el permiso como corresponde a la Intendencia de Santiago. Solicitamos inclusive la audiencia necesaria para poder reunirnos con el intendente y poder evaluar todos los mecanismos para evitar cualquier tipo de desorden que pudiera haber. De partida se nos dijo de inmediato que no iba a haber ninguna audiencia con la intendencia, con el intendente. Y hasta el día de hoy no nos han dado el visto bueno a la marcha. Ellos saben el gran condoro que se están mandando, si lo tienen asumido. Pero también entendemos que, y pedimos también a través de este espacio, de que nosotros como organizaciones sociales llamamos a marcharnos y manifestarnos pacíficamente, dentro de un entorno democrático y participativo. Eso significa que no vamos a excluir a nadie. Y aquellos que quieran iniciar algún tipo de desorden, solo pedirle el respeto necesario para que los demás que no queremos hacer algún tipo de destrozo permitan realizar la marcha tranquilamente. Pedirle también a Carabinero que tenga la suficiente capacidad intelectual, porque esa es la palabra correcta, la capacidad intelectual de determinar con claridad quiénes son los que están provocando. Porque en muchas oportunidades hemos visto cómo los mismos provocadores son los que inician estas instancias para que Carabinero actúe. Y Carabineros está a la expectativa y no tiene ningún tipo de empacho de atacar a todos, trabajadores, trabajadoras, inclusive el año pasado atacó hasta niños, hasta una persona anciana que apareció ahí siendo atacada y agredida violentamente por Carabineros. Sinceramente, esperamos que en esta oportunidad Carabineros, si va a actuar, actúe con cierto grado de prudencia. Justamente pensando en que la gran mayoría, el 99% de los que estamos ahí, estamos manifestándonos en un entorno de democracia, en un entorno de participación. Y no pueden actuar por orden, ¿qué podría darse? Por orden de otros, para tratar de disolver nuestra marcha. En todo caso, tú sabes que aquí son palabras al aire. Sí. Primero, no hay que tener ningún paco escuchando programa. Tengo que decirlo. Segundo, estoy pidiendo ver al Olmo. También, porque... Utopía no se puede perder. No, pero es como pedirle colaboración al enemigo. Y lo otro es que efectivamente, yo lo venía mencionando en el programa anterior, los ánimos no son de batucada, sino que son más bien de barricada. Sí. Pero bueno, igual es importante entender también que aquí quizás se van a dar hartas formas de lucha. Yo creo que evidentemente va a haber mucha represión para andar... hay que andar vivo. Cuidarle, principalmente aquellos que van con niños, primero no se desanimen, vayan con los niños, claro, necesarios. Sí. Nosotros vamos a tomar todas las medidas para que ninguno de los que, inclusive se sumó la organización de trabajadores minusválidos, que van a ir, ellos van a estar liderando la marcha justamente para crear los mecanismos de defensa necesarios y no sean afectados por esta represión, que esperamos que no suceda, pero creemos que puede ocurrir igual. Sí. Oye, y respecto a las expectativas de... Bueno, algo al principio de que pensaban que podían tener una mayor convocatoria para hacer una mayor demostración. Nosotros, no, hasta que no tengamos la gente en la calle, no vamos a tener el año... Queremos superar los 20.000 del año pasado. Okay. Está claro que si son 20.000 uno, lo superamos, pero en el fondo no son las expectativas aún para poder avanzar con fuerza. Pero el primer mecanismo que estamos esperando, o la primera fecha que estamos visualizando, es llamar a una gran movilización de rechazo a todo esto. El rebelarse contra el sistema, que va más allá de cómo poder, lo que debemos hacer para rebelarnos efectivamente contra el sistema. La fecha, te insisto, se va a dar a conocer el 1 de mayo. Y eso es lo que están acordando en la coordinadora. Sí, en la coordinadora. Mañana tenemos una asamblea general en la tarde, la última asamblea general, para ver los últimos detalles, también el mismo discurso que en el nombre del CIU lo va a dar la Isolina Costa, la presidenta del sindicato Sintrac, Y bueno, y las demás organizaciones que también van a entregar sus saludos, cada uno por 3 minutos. Queremos demostrar que hay una unidad en todas las organizaciones que estamos luchando por un sistema concreto y revelarnos efectivamente contra el sistema nefasto. Bueno, reiteremos entonces la convocatoria. Primero de mayo, 10 de la mañana, Avenida Brasil con la Alameda. Lo esperamos con sus banderas, lo esperamos con su familia, con alegría, con entusiasmo, a demostrar este descontento. No va a ser una fiesta, es una fecha conmemorativa. Aquella histórica lucha que se dio hace 130 años está plenamente vigente y usted la debe sentir en el alma misma. Son 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. ¿Por qué no luchás por algo digno? Eso depende de usted. Perfecto. Bueno, están todos ahí invitados. También hacemos el recordatorio que se pueda aportar ahí a la cuenta de la CGT 169196. No es tan difícil recordarla, pero yo creo que en este momento lo más importante es hacerse la idea y a irse planificando, levantarse temprano el domingo, tomarse algo menos el día sábado, aprovechar y, bueno, a todos los que nos vamos a encontrar ahí, solidaridad, fraternidad, protegiendo entre nosotros. Nos vamos a estar ahí seguramente encontrando entre varios conocidos, ojalá con hartos desconocidos también. Eso siempre es lo que uno espera. Que lleguen ahí los compañeros de siempre, pero ojalá llegue muchísima más gente, ojalá llegue gente con rostros que uno nunca ha visto, porque eso significa que hay un crecimiento cuantitativo y con la gente llegan nuevas ideas también, con participación, y ahí se hace el otro tipo de crecimiento que es el más quali, el cualitativo. Muchas gracias, Esteban, por gracias tu participación el día de hoy. Que les vaya bien mañana en la asamblea. Saludo a la gente del CIUS, pero saludo en general a la coordinadora del Primero de Mayo clasista, ese apellido que fue de alguna manera despojado en el último tiempo y que ha sido necesario. Volver a retomarlo. Muchas gracias, DJ Clotario. Y nos escuchamos próximamente el día lunes, como siempre, entre 7:30 y 8:30, aquí en la radio La Voz de los Trabajadores. El otro lunes vamos a estar, de hecho, evaluando lo que fue esta marcha. Vamos a estar con compañeros que han participado en la marcha, vamos a dar alguna impresión. Hoy día se nos acerca un sindicato de artesanos aquí de Santiago Centro que están acá, van a venir a comentar la participación de ellos. Sí, la participación de ellos, en que están también, pero también vamos a estar haciendo un análisis, vamos a estar fresquitos, ¿sí? Va a estar el del día anterior. Y como siempre, abrazos a sus pacientes oídos que el día de hoy nos dan esta oportunidad de llegar a ustedes en esta convocatoria que estamos haciendo para el Primero de Mayo clasista. La repetición de este programa, como siempre, los días martes a las 1:00 p.m. y los invitamos, como también siempre, a seguir la programación de la radio La Voz de los Trabajadores. Chau, chau. Chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.